Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Comunicado número uno. Queremos pronunciar a la comunidad que en esta ola de inseguridad, en esta ola desde 2003 hasta el día de hoy de la década ganada, esta ola de locura financiera, queremos agradecer al gobernador Scioli, a Izurralde, a todo el gobierno demócrata progresista de los Kirchner, estar presente. Gracias, señora presidenta. Queremos a decir que a partir de la fecha, hasta el día próximo, va a entrar en el Senado una ley para los nini, que son los que no trabajan ni estudian. Van a hacer el servicio militar, ratas. Porque no quiero... ¡Cállate la boca! ¡Cállese la boca! Porque no queremos más vagos en las esquinas. Porque no queremos más salir que nos roben. ¡No queremos más injusticia! Así que ahora además decretamos que los pibes, además de poder votar, era obvio que iban a terminar en cana el día de mañana también. Queremos comunicar a la sociedad quietud, calma, paz, armonía. Pedro y Pablo, Manal, Bodei, su generi. Queremos decir que descansen en paz. El gobierno de los Cristina Kirchner está haciendo algo y lo hace. Lo hace. Gracias, compañeros. Y este himno nacional solamente me remueve la conciencia de querer vivir mejor. Por favor, Capitán Nacho. Correccional de infantes para todos y todas. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio. Esto es Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15 y 9 minutos y 5 minutos y 10 segundos. Se tildó. Y 10 segundos. Noelia, ¿cómo andás? Hola, mejor, buen día. Con un poco de mocos, para los que me escuchan, media gangosa. No me volví judía ni nada por el estilo, por la pronunciación. Pero tengo mocos, tengo muchos mocos. Y bueno, sé que hay mucha gente también apestada. Saludos a todos mis apestados y apestadas de esta nación que va a progresar. Y bueno, saludos a todos los que me escuchan. Mis compañeros de trabajo que posiblemente me estén escuchando. Muy bien ahí. El tema es que no si son judías, no, te digo. No o sea, se escupir. Si son de la comunidad, no te... ya apagaron la radio. Hoy voy a hacer catarsis. Chicos, no sé escupir las flemas. Y me decía que quisiste hablar con el pollo encima hoy justo. Y hoy quería hablar con el pollo. Cuac. Nacho, ¿cómo andas, Nacho? Hola, bien. Y nos acompaña en el piso, yo le dije de Florencia, ya le puse, pero se llama Roxana en realidad. Roxana, ahí está. Ah, Roxana es re dulce, viste. Hola, buenas tardes. Nosotros, porque la lele. Mati, ¿le podés subir un poquito el audio? Gracias, Mati. Gracias, loco. Ahí está bien. Sí, está bien. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bastante bueno, bien. Ella pertenece a los talleres de radio que está dando la radio. Pero bueno, vino a hacer una entrevista, pero se va a quedar en el piso con nosotros, vamos a hablar algunas cositas, se va a aprender a la conversa. Te así compadezco, que... Roxana. Bienvenido, ¿eh? No es nada personal, ¿eh? Queremos decirte que de ahora en más nada es personal. Bueno. ¿Eh? Nah, no, nos mira así como diciendo... Tiene miedo, yo le digo, Roxana está transpirando, se puso pálida y tiene miedo, no sé por qué. Ella este momento está diciendo, muy seguido con la cámpora al Chaco, ¿me entendés? Así con los micros debe estar acá. Ella está pensando, ¿por qué no fui a ver al Indio? ¿Por qué no fui a ver al Indio? ¿Qué estoy haciendo acá? Eso está pensando ella. Al lado de Florencia va a estar. Claro. Al lado de Feynman. Che, bueno, la verdad que quisimos hacer una recreación re loca al principio, ¿no? Pero a veces la realidad misma nos supera, ¿no? Supera el intelecto creativo y supera a la puesta en escena artística y nos da estas demostraciones de un gobierno, ¿no? Que se decía que era democrático, progresista y mucha sarta de boludeces más, que ahora lo ponen a este tipo Granados, que el tipo ya quiere decir... ¿Pablo Granados? No está... Ojalá fuera Pablo Granados, ojalá, pero bomba no es Pablo Chávelo, Granados. Bomba Mati, Chávelo. ¿Sabes que no me escucho de acá? ¿Podés...? Para. Mati, no me escucho bien, ¿me podés poner...? Ahí está, gracias, Mati. Tenemos gracias. Un problema que... Ah, no, que... me había bajado Nacho, en realidad. Tenemos un problema que ya no nos escuchamos a nosotros mismos. Sí. Escuchamos voces externas que nos dicen que hay que quemar cosas, que hay que romper el sarmiento... Que hay que matar al operador cuando se distrae. ¡Ah, mentira! Pero sí. A las armas. Es como el guerrillero interno que todos llevamos, ¿no? Que lo reprimimos y que deberíamos soltarlo. Qué lindo día para hacer catarsis hoy. Estoy en clima. Bueno, nos juntamos 5:45 a la puerta de la radio y prendemos fuego a la municipalidad. ¡Vamos! ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, voto, ¿sí? Voto. Sí. Listo. Todos. Somos 5 y 5 estamos de acuerdo. 5:45 arrancamos. Ahí está. Muy bien. ¿Podemos ir quemando todo lo que hay a su paso también? Sí, ¿o no? Obvio. Negocio, casa de bebés, o sea, cosas de ropa, todo. Sí. La idea es meter saqueos, miedo. Todas esas cosas que tanto tan divertidas son, ¿no? Para pero llamemos a Wes para eso. Esperá que le aviso a Garín para que se prepare y venga acá a filmar. Upa. Sí, bueno, lo que quería remontarme para hacer corto tema de recreación, este tipo de Granados quiere decir que... La última vez yo lo escuchaba que estaba muy buena, ¿no? O sea, el tipo decía que para que los jóvenes, ¿no? O sea, tengan algo productivo y se dejen de estar vagueando en la calle, que ellos los lleva a la delincuencia, ponen el servicio militar de vuelta. ¿Ustedes sabían eso? Una idea progresista que, o sea, jamás la escuché hasta ahora. No, pero te cuento que es una idea del nuevo ministro de seguridad de la provincia, porque ya lo pusieron de ministro, y el tipo quiere poner eso. O sea, no estamos hablando que es una idea de Clarín, no. El tipo asumió ayer o anteayer, y es una de las cosas que quiere hacer, y otra también es... Que las familias se armen. Buenísimo. O sea, podemos ver cómo lo pusieron cuando se pudrió todo, lo ponen a Milani, ¿no? Lo podemos ver cuando el ministro de Seguridad lo pone a un tipo que dice estas dos cosas, ¿no? O sea, porque yo creo que a los jóvenes, antes de darle el servicio militar, tendrías que darle, no sé, parece una boludez, educación, una casa para los padres, y solucionar un montón de otras cosas que también entran en el aspecto recreativo, intelectual... artístico de cada adolescente. Si vos me decís que hiciste todo eso y después querés poner el servicio militar o querés poner, no sé, que haga trabajo comunitario, igual, bueno, perdona, o sea, pero igualmente me parece un recurso último, porque sí. aunque tuviéramos un sistema educativo de la hostia, un sistema de salud 10 puntos, me parece que volver al servicio militar obligatorio en este caso me parece una reverenda pelotudez. No, y además como una medida para aplacar la delincuencia, me parece que es muy básico. O sea, es muy básico. Es súper básico, y además, ¿no? Teniendo en cuenta este dato que la mayoría que hizo el servicio militar o que estudia para ser policía y huyó como rata por tirante porque es horrible, el tema de que ni siquiera se le enseña disciplina, si es lo que se intenta instalar es la disciplina, ni siquiera te enseñan disciplina. Porque la verdad que las penitencias, entre comillas, que se dan en las escuelas que instruyen a las fuerzas, la verdad que son malísimas. Yo tengo el ejemplo de una persona que quiso ser policía y estuvo 2 meses y me decía que una de las consignas era ponerse, a ver si... Creo que todos hicimos la vertical en la primaria, era ponerse boca abajo y ponerse una moneda en la frente y sostenerse solamente... Sostener todo el peso del cuerpo con la cabeza. De la manera que te quede la moneda marcada en la frente. Lógicamente por la presión que ejerce el cuerpo. Bueno, pero esa persona puede elegir también quedarse en institución o irse. Por eso también. Se fue. Pero eso digamos, esa es la disciplina que se intenta. No, lo que se intenta es, o sea, es otra, como el tema de los piquetes, siempre hablamos, ¿no? Hay un piquete o se corta una calle. ¿Cuál es la solución? Debe mandar un asistente social o mandar a alguien de la intendencia para que solucione el problema, que medie. Si, bueno, hay muchachos, ¿qué necesitan ustedes? ¿Una cloaca? Ah, ¿necesitan esto? ¿Y que se solucione el problema? No. ¿Qué se hace el Estado? Todos los estados, por igual, reprimen con gendarmería y militares. Entonces, es otra demostración más de que si acá la gente pensó, ¿no? Yo, por suerte, siempre lo digo, yo como vengo de familia peronista, los peronistas los vuelo a cuadras y sé que son una manga de chantas. Yo nunca estuve de acuerdo con los Kirchner. Pero muy sutil, te digo, se pone que la camiseta. Que... ¿Cómo? Se pone la camiseta. Sí, pero además se pone la camiseta, es como que, viste, te doy un abrazo y cuando bajo la mano te saco la billetera. Es como ese saludo peronista, ¿viste? No, el peronismo es así, me parece. Y también no sé, Nacho, pero yo no estoy entendiendo el mensaje de Javi. Te digo que no sé, es muy hay que descifrarlo. ¿Qué me querés decir de los peronistas? No entiendo. Lo que te quiero decir es que los peronistas siempre fueron históricamente iguales. Tienen esta cosa populista de que estar con el pueblo, pero después son corruptos, se llevan toda la plata y cuando se le va la mano ponen a las fuerzas militares de por medio o ponen a la policía. Porque ahora pasa esto, pero en los 90, o sea, cuando estaba Menem, estaban los grupos, los pseudo grupos de tareas en la calle. ¿Se entiende o me fui a la mierda? No, yo te entendí. No sé. Ah, ¿vos me entendiste? No, sí, te entendí, estaba siendo irónica. A lo que iba. A lo que iba, que perdóname, ¿no? Así termino la idea que quería plantear. No te perdono. Cuando este gobierno puso la ley antiterrorista, ¿me entendés? Cuando hizo el proyecto X. O sea, ya está. O sea, pueden tener aplausos demagógicos de populismo, pero, o sea, son de, si queremos llamarle derecha, o sea, son del, no sé, del fascismo, vamos a decirle. Eso quería plantear. Sí, eso iba a decir, ¿no? Pero no es que eran de izquierda, supuestamente, y lo está cuando aparecieron. ¿Dónde quedó toda esa mentira? Por lo menos seguí mintiéndome, aunque sea, ¿no? Ya ni siquiera eso. Yo me gustaría hablar con alguien, no sé, viste, que apoyó el modelo, ¿no? Y pensó que eran zurdos, revolucionarios. Decirle, che, ¿y qué pasa ahora? ¿Me entendés? Pues igual creo que el peronismo, mi mamá cuando yo era muy chico, empecé en los centros estudiantes, me decía, no te dejé llenar la cabeza, porque nosotros hicieron lo mismo en los 70. Y después cuando uno crece, te das cuenta que es verdad, porque también en los 70, el 60% del padrón peronista fue desaparecido. O sea, se sospecha que el peronismo, la dictadura, también fue quien entregó todos los nombres de los afiliados peronistas. Y esto yo lo digo por... no lo leí en un libro, ¿eh? Son historias familiares. Bueno, convengamos... Son unos hijos de puta. Convengamos que en primera instancia Perón era militar. O sea, arranquemos de ahí. Y en segundo, bueno, también habría que hacer un poco de historia, leer algunos libros y darnos cuenta... que, por ejemplo, hubo diarios que sufrieron la persecución, sufrieron bombas por parte del peronismo. Diario El Mundo, sí. La prensa, sufrieron un montón de atentados y hubo un montón de periodistas... Y también que los líderes montoneros se exiliaron del país y se fueron a la mierda. O sea, es lo mismo que pasa ahora, ¿no? Yo creo un pibe que está en la cámpora, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, yo nunca voy a discutir con él, porque él está de última queriendo cambiar algo. Yo sí, hay que discutir eso contra los cuadros. ¿Me entendés? Contra la gente que son los referentes políticos de esa gente. Porque de última, el que está militando, el que está haciendo algo, aunque sea de la Cámpora, o de la UCD, o de Macri, es un pibe que es joven y, no sé, no podemos estar de acuerdo quizás, pero tiene esa efervescencia. Bueno, tiene un ideal, claro. No se vende tan fácil, digamos. Claro, hay que ir a los cuadros, se les llama a los que son los responsables. Sí, sí. Vamos a decirle. Bueno, chicos, se viene jodido a la mano. ¿Cómo arrancamos? ¿Qué intro? ¿Qué intro? Se viene jodido. Yo siempre en el mundo bullicio, creo que todos los que estamos acá pensamos igual. Nosotros nos preferimos reírnos de la tragedia. Pero yo creo que se viene un momento bastante heavy y cuando ya también Monsanto en la televisión pone propaganda por todos lados, se viene complicando el tema. Bueno. Te cuento que Monsanto se compró un grupo de ejército, Monsanto. Tuve gripe, pero no me olvidé de las cosas. O sea, estoy drogada por medicamentos legales, antibióticos. Son insanos eso. Pero estoy bien, pero no perdí la memoria. Y sé que perfectamente que este programa está auspiciado por Chevron y Monsanto. Así que, chicos. Y la Barry, obvio. El así triángulo que... de sponsor que mantiene al mundo bullicio de F. Moreno. Los tíos. ¿No? Los tíos. Ah, un saludo al tío Tase. Tase, que no lo saludé hoy. Bajito. Bueno, para darle un cierre. Abramos los ojos, no nos dejemos engañar, que se vienen momentos duros y momentos que ningún partido político le dijo algo a la ley antiterrorista, salvo el Partido Obrero, ¿no? O sea, todos los que quieren ocupar el sillón de Cristina, están tanto como Massa o los que vienen detrás, van detrás de esto, de militarizar las calles, de exprimir al trabajador, y esa es una realidad. O sea, no hay otra realidad. O sea, yo no creo que haya otra realidad más eficiente que la presidenta festeje con la UIA, ¿no? Y diciéndole, che, qué bien que les va, se llevan millones de dólares por año y el trabajador sigue tercerizado. El mensaje es claro, me parece. Fuera de la efervescencia, el mensaje es claro. Me dejaste sin palabras, estoy emocionada, boludo. Estoy emocionada. Che, no sé si lo que dije fue una boludez o los conmoví. Muy serio y me llamó la atención poderosamente, ¿viste? Cuando decís. Están todos así pensando. Sí, la verdad, ¿cómo terminamos el programa? Vamos a un separador, Mati, pensamos mejor. No, pero ya te decía. Asalariado, ponete salado. Y no tercericen tu voluntad. Tema del día. Y a mí no me vuelvas a decir que estoy agresivo, ¿me entendés? Porque yo no te voy a permitir ni a vos como se lo permití al boletero de TVA cuando recién no tenía monedas, ¿me entendés? Mira, no, moneda, no, no, boludo, ¿eh? Ya te saca más con moneda. ¿Eh? Está liberado. Con razón nadie te da nada. Tienes que pagar boleto, boludo. Señor, ábrame la ventanilla, señor. Ábrame la ventanilla. No hay más boletero, señor. Boludo. No hay más ventanilla tampoco, ¿no? Le pusieron chapas así, más o menos como lo que bajan. Qué grande, qué grande país. Este país se está poniendo hermoso cada día más, boludo. Tenés que usar la SUBE a lo sumo, cargar. No, yo no siento más la moneda. La SUBE está randazo atrás con un papel diciendo fue hasta Palermo a las 4 y cuarto de la tarde. No, sí. Che, pero recién mis compañeros me dijeron que estoy un poco agresivo, violento, la verdad que no sé de qué carajo me están hablando, ¿me entendés? Bueno, gente, son las 15:20, vamos a las vías de comunicaciones, ¿les no, parece, no muchachos? Quiero. No, ahora no. No, bueno, no, somos agresivos. Vos y yo acabamos de tomar afuera, la radio. Hola, hola. Piña. Uy, basta, chicos. ¿Qué pasa? Basta, por favor. Basta. Van a romper esto. ¿Quién es este pibe? ¿Qué es una oveja? Eso es una cabra, estuviste de masa. Ah, una oveja, bueno. Eso es una cabra. Violencia animal no. Con las personas sí, pero con los animales no. No, con los animales no. Bueno, vamos a Nacho no lo toque. Ya no. Paz, que... paz, chicos. Paz. Chicos, concentración, basta. La WOM. Sé que murió un sindicalista de los gordos en la semana, pero no me acuerdo su nombre. Sé que murió, ¿cómo se llama? Me acuerdo que murió en la semana el sindicalista de los gordos. ¿Cómo se llama? Bueno, como dice Feynman, uno menos. No, pero se murió un sindicalista de el de Lucy Fuerza, ¿cómo se llama, boludo? Que se murió, va, bueno. Saluda a la familia. Saluda a los. Muy bien, alguien nos sopló. Alguien que lee los diarios, carajo. Gracias, loco. Según dicen que es el tío de Palito Lescano, de Damas Gratis. ¡Vamos! Ponele. Bueno, gente, vamos a hablar. Vías de comunicación. El mail es microfonoabierto@fbmoreno.com.ar. ¡Ay, qué prolijo! Teléfono 0237-466-5559. 11-15-3-3-6-8. No, cualquiera. Recarga, 15-3-3-6-8-0-0-9-9. Si no se dieron cuenta, ese es el celular, ¿no? Se quiere mandar un mensaje. O si no, es Facebook, que es facebook.com/mundobullicio.qntd. Roxana Florencia, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Sí? Joya. Seguimos para adelante. ¿Todavía estás bien? Está viva. Yo soy tocaya de ella, Noelia me llama también. ¡Ah, mira! Dos Noelias no, ¿qué te dije, Javi? No, con una sola bien. Era mucho. Javier, yo te dije, quiero exclusividad, ¿qué hace otra Noelia acá? ¡Que se vaya, carajo! Que pague el derecho, que se ponga a hacer mate, que después de derecho de piso. No quiero otra con N, ¿me entendiste? Basta. Ni Natalia, ni Nicanora, basta. Ni Nadia. Nicanora. Chicos, hacemos un punto aparte, ¿les parece? Nos fuimos a la banquina, es momento Mundo de Mundo Barranco. Mundo Barranco. Estás con Mundo Barranco. Bueno, basta. Volvamos. Vamos a hablar en la semana. Sí, vamos a hablar qué pasó esta semana, que el calentamiento global, bien, pasó. Nos acomodamos, Mati. Nos acomodamos un poco. Ahí está. Ahí está. Esta semana. El operador. ¿Qué le pasa al operador? ¿Estamos bien? Tenés que operar y me subís el volumen de la música. Ahí está. Bueno, vieron lo que pasó en Córdoba, ¿no? Los incendios forestales que hubo. Y esto quería traer la colación. En Calamuchita, ¿no? En Calamuchita. En las sierras de Calamuchita. Yo tengo familiares cerca, pero bueno, el humo llegó. Pero ellos están bastante lejos porque están más cerca de Mina Clavero, me da la sensación. Según las referencias que me dieron, el incendio es más al norte, por decirlo de alguna manera. Pero y es... podemos ver, ¿no? O sea, cómo lo que pasó en Córdoba sigue pasando en otras partes del país y del mundo, los incendios a causa de la sequía. La sequía en Chaco. Es impresionante la cantidad de animales muertos que hay. Podemos ver, ¿no?, cómo la naturaleza está empezando a manifestarse en la... a causa de la contaminación, ¿no? Y la huella del hombre. Podemos ver, o sea, cómo... Para mí, siempre lo digo, ¿no?, hay que plantearse consumo versus naturaleza, ¿no? Como esas dos tendencias de pensamiento. O sea, hay que entender que a cuanto uno más consuma cosas, está haciendo más daño a la naturaleza porque los recursos se sacan de la naturaleza. También teniendo en cuenta que tenemos empresas que no son tampoco precavidas a la hora de hacer extracciones o de llevar esos minerales. Y eso hace un conjunto que se está contaminando la tierra y ya podemos ver, ya no es una leyenda, ya no es algo mitológico, el cambio climático. Lo podemos ver ya a partir de hace 2 años hasta el día de hoy podemos ver cómo el calentamiento climático está haciendo sus veñas, ¿no? Sí, ahora, hay una cuestión que vos remarcabas recién que tiene que ver con el consumismo, ¿no? Esta cuestión que tiene uno de consumir aerosoles, sin pensar, ¿no?, que, bueno, el producto está dañando, que aunque la leyenda te diga, no daña la capa de ozono, está dañando porque es una mentira más grande que un elefante. Más allá de eso, también sostengo que el gran foco de contaminación, si bien nosotros contaminamos como usuarios, me da la sensación que el gran foco de contaminación son las empresas, ¿no? Ahora, ¿quién controla las empresas? ¿Qué sé yo? Sin ir más lejos, no vamos a ir a Estados Unidos, que es el país que más contamina, ¿no? Sin ir tan lejos, podemos hacer un análisis de, por ejemplo, Paso del Rey, que es una situación medianamente preocupante. No se puede pasar por el olor que hay de los gases que emana el Riachuelo, perdón, la Reconquista. El Reconquista, que no me salía, perdón. Pero quiero decir, ¿alguien controla la Malboro, ¿no?, que está ahí? Lo que pasa es que el que tiene que controlar es el mismo que recibe el soborno de la empresa. Entonces ese es el problema. Es culpa al principio eso, porque también está el frigorífico Modena y el Miquillón. Está lleno de frigoríficos. Sí. ¿Que desemboca la Reconquista también? Sí, ¿cómo no? Por eso, ¿quién controla eso? Digamos, nosotros como usuarios podemos contaminar, de hecho lo hacemos, porque tiramos la basura, no reciclamos nada, no nos preocupa nada, total, no importa, ¿viste? Pero ahora, a nivel industrial, ¿cómo, digamos, quién controla? Porque si vamos al caso, el mayor factor contaminante, lo vuelvo a decir, son las industrias. Por ejemplo, ¿quién controla? O sea, hay una política que restringe, por ejemplo, el consumo de tabaco, por decirlo de alguna manera, pero también se están destinando un montón de fondos a las tabacaleras. Entonces, digamos, sí, lo que ¿cuál que es hacer... el filtro? Para ¿quién piensa? Bueno, esto está contaminando todo, la gente se está cagando muriendo, no se puede respirar en determinadas ambientes. ¿Quién lo controla? No, lo que tiene que controlar es lo mismo que tiene que darte la solución. Porque vos decís, no, yo siempre cuento lo mismo. Yo tengo mi cuñado que tuvo la oportunidad de estar el año pasado por Suecia, ¿no? Sí. Y me contaban que los tipos, con toda la basura, ¿no?, hacían combustible, reciclaban, hacían, viste, casa, hacían un montón de cosas con la basura. Y ahora se quedaron sin basura. Y estaban comprando basura a otros países. Yo no digo que seamos Suecia ni Dinamarca, porque es imposible. Somos argentinos y nuestra idiosincrasia y el territorio es diferente. Pero yo digo, si tanto que se la llevan en pala, ¿no?, sí, las empresas, ¿por qué no hacer lo mismo? O sea, pues no me imagino que los suecos o los dinamarqueses sean extraterrestres o gente evolucionada que no podamos copiarle lo que están haciendo, ¿no? O sea, me parece que no es tan loco. Pero para mí lo importante de eso, cuando se habla de política, es esta gente, ¿dónde vive? ¿Vive en country? ¿Vive en otros países, quizás? Y no vive a la vela de Reconquista también, ¿no? No, es que lo que sobra acá es ambición, ¿no? Todo se hace por la plata, pero nadie le importa ayudar por el otro, ¿no? Le importa a uno mismo y no importa. Yo tengo lo mío, los demás que se cuiden y que hagan su vida. El famoso individualismo. Claro, es demasiado. Sí. Pero más allá de eso, ¿no? Está bien, hablamos recién de que, bueno, el polo industrial, el sector industrial, bueno, es el mayor contaminante, pero nosotros como usuarios también contaminamos. Y tenemos, como dice Nacho, ese individualismo irresponsable de decir, bueno, las pilas. ¿Qué hacemos con las pilas? Nos usamos pilas, las tiramos, las metemos ahí, y las pilas contaminan muchísima agua. Una pila contamina 10.000 litros de agua. Es una bestialidad. Sí, mira, nosotros con Nacho, cuando estábamos por internet, ¿acordás? Teníamos un segmento llamado Ideas para Reciclar, ¿no? Claro. Y yo lo que proponía era, por ejemplo, vos de tu lugar podés reciclar la basura, lo orgánico, lo reciclable. Después, por ejemplo, cuando lavás los platos, esto es una boludez, quizás se van a reír, yo lo que hago es hiervo el agua, la hiervo bien, la pongo en un bol con detergente

Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, siendo las 15:46:25. Vamos a dar las vías de comunicación de vuelta. Y dale. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. 0237-4666-559. 011 para el interior, sino 153-368-0099. Muy bien. ¡Ay, qué sabrosito! ¡Qué lindo! Profesionalismo, flaco. En el éter, ¿no? Eso lo metiste en el éter, ¿no? ¿Qué? Ponele. Yo la vendí con éter y me lo pichiqué. En el Peter, ¿sí? Acá en el Peter. No. En el Peter. En el Peter, fuera. Bueno, vamos a acomodarnos, dijo un loco de energía, porque si no, no podemos ir adelante. Vamos a hacer una entrevista a Roxana, que le puse Florencia, hace 2 años que le digo Florencia más o menos, se llama Roxana. Ella, la productora del taller de radio que se está dando acá en la radio. La radio está dando un taller que se llama Hacete Oír. Y dentro de ese taller de radio hay varios programas que están haciendo los chicos jóvenes del barrio. Y uno de esos se llama Hijos e Hijas del Oeste. Y tenemos acá en el estudio a la productora del mismo programa, a Roxana. Roxana, ¿cómo andás? Bien, bastante bien. Bueno, les voy a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Dale. Roxana es re dulce como Nacho para hablar. Estudió en la misma escuela, ¿viste? Somos profesionales de esto, flaca, entendenos. Lo que hacemos radio, de verdad. Estamos dedicados. Sabemos hablar. No como vos. O no, Javi. Los que seguimos la escuela de Liberty, ¿me entendés? Somos así. Yo soy la primera alumna de Javier. Soy la primera alumna de Javier, disculpame. Disculpame, más respeto. No es profesor. No, no seas alumno mío, por favor, te pido. No, tuve varios problemas con eso. Mirá, claro, sí. De 4 sí. alumnos que tuve, 2 están en el Open Door, uno se fue del país y el otro se hizo militar. No, no son buenos. Por eso, ejemplos. Por eso empecé a tomar vino, empecé a dejarme pelo largo, ya no voy más a la peluquería, no me baño seguido, quiero ser como Javier. Me faltó respeto de una, o sea, me re así. Vamos a concentrarnos. ¿Les parece, chicos? ¿Hacemos el ejercicio de poner en concentración sobre ella, que es la entrevistada? ¡Dale! ¡Dale! Che, contanos un poco, ¿cómo es la experiencia de ser la productora de un taller de radio? Contanos un poco. Sí, fue así. Por ejemplo, cuando empezamos teníamos que cambiar los roles. Y muchos me habían dicho para conducir. Yo dije, no, por ahí conducción no me siento muy cómoda, porque si yo hablo, me hablo todo. Yo me conozco como soy. Le digo, y bueno, me dicen, ¿qué te parece la producción? Le digo, dale, si aprendo un poco mejor la seña, yo le doy para adelante. Y así quedé como producción y, digamos, coordino, descargo la música a los chicos. Eso te iba a preguntar, ¿cuál sería el trabajo de la productora dentro de un equipo de radio? Bueno, yo me dedico más que nada, soy la que armo las grillas y pensamos por ahí qué tema íbamos a hablar. Y dijimos, vamos a hablar algunos temas locales e informativos vamos a hacer y por ahí, ejemplo... Si se hacen eventos y eso, también lo difundimos. ¿Y a vos qué es lo que se te da por anotarte en un curso de esta magnitud? ¿Cuál es tu búsqueda? Mi búsqueda es porque, digamos que yo ya vengo de chica, digamos. Yo vengo de, digamos, yo trabajo, digamos. Dice, vengo de chica y es una niña, ¿viste? Eso es lo más grosso. No soy tan niña. Tengo cara jovencita, pero no soy tan chiquita. Bueno, y digamos que es algo que yo siento hace rato. Siempre me gusta la radio. Es algo que... Siempre me dio curiosidad saber, por ejemplo. Y un día vi, yo por ejemplo, un día vine al Riglo porque estaba viendo que un amigo hacía curso de cajero bancario y lo voy a buscar. Y vi ahí que decía para estudiar. Yo me iba a anotar. Digo, está bueno porque yo estaba buscando una de me iba a ir a Morón a estudiar o iba a buscar entre distritos si hacían. ¿Y vos, qué pensás sobre los medios alternativos y comunitarios? Vamos a llamarlo alternativos más que comunitarios, quizás, porque quizás comunitario queda como reducido sí. a algo que, no sé, como a salud, ¿viste? Algo medio así como... Contanos, ¿qué opinás sobre la oportunidad de los medios alternativos? Bueno, opino que está bien. Por un lado está bien, ¿no? Pero me parece que me faltaría un poco más de difusión para las cosas. Porque hay carreras que ni siquiera saben los chicos que hay, que quieren estudiar, o cursos. Por ahí yo estudio portugués y me dicen, ¿cómo dan portugués en Moreno? Sí, dan portugués, le digo yo. Y nadie me creía. Sí, además vos me contaste fuera del aire que tenés como un mestizaje medio... Ah, sí, me gusta, le digo. Yo portugués dije, digo, bueno, iba a estudiar un privado. Después vi que había para algo público. Yo me anoto, le digo, portugués. Bueno, aparte tengo descendencia, digamos, más o menos. Y para estar un poco mejor con el idioma, actualizarme... Así que, bueno, buenísimo, che. ¿Y cómo se llama el programa que producís? Hijos, hija del oeste. ¿Qué es la temática que tiene? Hija del oeste, che, sí. ¿Serán acá? hijos e hijas no, de... No, a mí sabes que me suena más que... me suena, ¿cómo se llama? Jóvenes por Dioseros, ¿no? Claro, sí. Eso te iba a decir, sí, ¿no? Sí, pasa ¿no? que nuestro programa, digamos, pasamos todo rock nacional. Contame eso que me contaste afuera, la que le querías cambiar el nombre. Ah, sí, yo le quería cambiar el nombre. O sea, me había acordado multifacético, que es bipolar, loco y inteligente. Y ahí las chicas me dicen, no, pero es mucho, se suena muy filósofo, me dicen. Claro, vamos al barrio, vamos al barrio, me dice, claro. Muy filósofo, me dice, muy cosa. Y le digo, bueno, mejor le voy a poner ese nombre. Le digo. ¿Y de qué trata el programa? Y trata, digamos, hacemos parte de entretenimiento, juegos, esas cosas. Y por el juego, la otra vuelta pusimos... Querían contar una travesura que hicieron de chico y te ganabas un premio, por ejemplo, ¿no? El primero agarramos y hicimos un sorteo de un MP3 de Rock Nacional. Ah, bien. Me gusta a los chicos. Nosotros estamos con un concurso de que arrancó el programa, es que venga un oyente y hacemos un separador. No tenemos para, o sea, quizás sí. Para un CD de Gilda puede ser. A mí se me ocurre todo, digo, ya va a ser, por ahí tengo una sección en el programa que se trata de leyendas. Yo cuento leyendas urbanas por ahí, esas cosas que me gustan. O las invento yo misma, como si la verdad. La realidad. Yo no quería ser malo, pero ya que lo decidiste, te lo digo. Yo te conocí acá dando vuelta, que justo estaba el programa y vos inventaste una leyenda sobre Reconquista. Sí, inventé una leyenda sobre el río Reconquista. Contanos cómo fue. Contanos. Bueno, se me ocurrió, no, pues digo, un día yo soy de mucho al río, ¿no? Digo, siempre se agua gente acá, digo, y nadie toma conciencia de los carteles, nada, ¿viste? Y digo, voy a hacer una leyenda, digo, que trate sobre acá, sobre el río Reconquista. Y inventé que había una bruja que vivía en el río. Y que si vos te acercás a la orilla, te chupaba esa bruja. Y te comía, no andas así, inventé. ¿Qué? ¿Andaba en un falcón verde? ¿Me te chupaba? No, hijo. No, ¿qué onda? ¿Qué imagen? Imagino un falcón verde estacionando y trajo una bruja. ¿La bruja te devolvía o no? No, por ejemplo, la gente que no obedecía, por ejemplo, los niños eran porque no hacían caso a sus madres. Ah, mira. ¿Granado era la bruja? ¿Se llamaba Granado? Te mandaba a hacer el servicio militar, te chupaba y te llevaba a hacer el servicio militar. Sí, por ejemplo, y para la gente grande era que no tomaba conciencia en los lugares que se van a meter. Eso pudo. Ah, mirá. Para la gente grande como vos, por ejemplo, sí. Javi, que ya por ejemplo, yo sí. Calambre en la pierna y te agarras. Yo sigo ahí. Palo, no, yo nada, tampoco. O sea. A veces no sé salís de ahí, salís con un pie de más, algo. No, pero está muy bueno el dique que está acá al Moreno. Sí. O sea, y el río Reconquista, yo te tiro una idea que tuve desde siempre. Agarrás el brazo del dique y, por ejemplo, le puedes dar trabajo a la gente que vive en Pompeya, sí, todos también. Esos barrios, y haces paradores. Limpias un poco, porque el agua no está tan contaminada, porque hay tortugas, hay aves, o sea, no sí, está tan contaminada. Yo encontré una vez tortuga. Con dos cabezas. Encuentro cosas. Volaba la tortuga. Vos, chicos, estoy dando una idea progresista para el país, chicos, por favor. Perdón. Los que no quieran que se vaya como en el 2001 se fueron todos también, ¿eh? Y cuando me clavan todos los chavales. Cuando crece es terrible. Por ejemplo, yo tengo una hermana que es bombera voluntaria y tienen que hacer, por ejemplo, cosas de rescate allá en el dique. Van y allá y me dice que la otra vez casi un bombero yo pierde la vida el día que había crecido. Que se habían ahogado dos personas, me parece. La estuvieron buscando como una semana y después fácilmente la encontraron, pero ya estaba muy yo la idea que tengo estado. Siempre para Reconquista es, por ejemplo, ¿no? Paradores, limpias un poco el agua, subís el agua y haces lanchitas de paseo. Puede decir sí, que no, pero... Sí, al límite. ¿En zona norte se puede hacer eso acaso y acá no se puede hacer? Mirá más, no, se puede acá hacer. En el Tigre tienen también lancha. Claro. Acá en Luján hay. ¿Por qué acá no puede haber? Y acá entramos en la misma discusión de por qué, porque acá no vive ni sí. Macri, no vive nada, la gente tiene plata, vivimos nosotros, entonces vivimos como a que... los pobres. Y sí, por ejemplo, es una cuestión clasista. Algo que dicen sobre la pobreza, dicen que Moreno es el lugar más pobre del mundo. ¿En serio? No, estamos en un mapa, sí. Digamos, en el distrito del oeste, este es el lugar más pobre, yo cualquiera. Ah, pero los conocen por lo menos. Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Los conocen por ser pobres, por lo menos los conocen. Claro, ves, dicen eso y después dicen que Argentina está mejor, está creciendo. Ah, y también no hay tanto pobres. Mirá, Nacho se ríe porque vive en Capital y dice, ¡ah, pobretones! Nos mira re mal. Como una vez yo lo escuché a Wes, que estaba en un barrio de Rififí, en los barrios de acá atrás así, y agarra el tipo y dice, sí, porque no iba a estar emocionado si estos barrios yo los vi crecer en los 90 y ahora están acá. Y yo digo, vos me estás, o sea, me lo estás diciendo en la cara, que vos sos el responsable de que la gente viva así, entonces. ¿Viste y esa cosa? Con... Yo vivo cerca de Argentina y ya tenemos un montón de asentamientos por ahí. Viene gente, viene y se mete, y yo digo, está bien eso que se metan, pero estaría bueno que la vayan a ver, en qué condiciones viven. Porque... Mira, yo justo antes de ayer hablé con un albañil que hace casas y sí. Le pregunté entre materiales. Albañil que hace mano... casas. No, y bueno, y sí, sale, claro. No, ¿cuánto sale hacer una casa? De dos habitaciones, un baño, comedor y cocina. Sale de 80 a 100 mil pesos. Obvio que nosotros no podemos pagarlo, pero al Estado, ¿no? Que Scioli gasta $1,000,000 por día en prensa y difusión de gobierno de él. ¿Por qué no? Se pueden hacer 10 casas por día para la gente que vive ahí tranquilamente. No es una cosa de loco, vamos a decirle. Es una cuestión de decisión y de desviar la plata a donde tiene que ir, me parece, ¿no? Sí. No hay por ejemplo, acá en provincia yo veo muchos problemas también en la educación. Y más que nada ese problema. Gente que ahora descubrieron en Ioma que metieron, no sé si preso a 10 o sacaron a 10 de la cúpula de Ioma porque se dieron cuenta que truchaban toda una cadena de pacientes y le chupaban la plata con drogas oncológicas. Los 10 primeros de la cabecilla de Ioma están separados del cargo. Y a los maestros no le daban aumento. Y sí, es una vergüenza. El mensaje es claro. Che, para no irnos de vuelta a la mierda, terminar en la municipalidad de Moreno de vuelta, como siempre. Este programa siempre tenemos que cerrar la puerta, me parece que va a ser más fácil. Le hacemos prensa de esta manera, la municipalidad. Tenemos que cerrar la puerta, así un sábado. Bueno, no hay y nadie, también ¿verdad? Hago difusión cultural, ¿no? Porque yo me dedico a una comunidad que somos todos guaraní y trabajamos un conjunto entre hermanos, digamos. Ah. Trabajo con muchos mapuches. Va al aporte. A la puerta. Y por ahí. Pues. Ah, ya me voy. Bilingüe. Está aquí. Mira, loco. Es un ufalo el guaraní. Moito no sé, pero ufalo muy tu portugués. Oh, me mató. Dijo que te cortes el pelo, que ya los hippies pasaron de moda. No, me quedé así con ganas que me abrazara, viste, mañana lo vi en portugués. Hablo más en portugués que en guaraní. Y por ejemplo, el lado de padre, tengo armenios, son todos armenios mi familia, la de padre. Ay, boludo. Una mucha descendencia tengo, digo yo. Estábamos jugando con los armenios con ella en la puerta y sin saberlo, mirá. Yo tengo una habilidad, boludo. No puede ser, tengo cara así de... Sí, una cara... Bueno, mi cara también es media complicada. Como sí, decir, no, ¿de dónde vendrá? Así como, ¿viste? Sí, no, por ejemplo, la gente me mira, me dicen... Por ejemplo, yo digo, soy guaraní, me dicen, bueno, tenés cara de guaraní, me dicen, por el apellido. Siempre son todos españoles los que son descendientes de originarios. Digo, yo voy y me dicen, mucha gente, por ejemplo, he discutido con hermanos por mi apellido. Me dicen, bueno, tenés apellido. ¿Cuál es tu apellido? Garabarian. Me dicen, bueno, tenés apellido. Claro, es armenio. A la China. Sí, me dice, ¿cómo tenés apellido español? Le digo, mira, escúchame una cosa. Para ser descendiente, no tenés que tener un apellido español. O es la necesidad, le digo. Ah, esto ya muy elitista, me parece. Muy elitista, le digo. Claro, muy elitista. Y digo yo, es más, yo defiendo dos genocidios. Tuvimos el armenio por un lado y acá con los pueblos originarios, le digo. Por un lado me siento orgullosa, le digo. Y mucha gente me habla en las colectividades de armenio y me felicita. Me dicen, vos defendés la descendencia, me dice. Y por ejemplo, a nosotros los hermanos originarios, los armenios le dan la ayuda. Ayudan ellos, sí, porque los quieren mucho, digamos. Ah, mira. Son muy así. ¿Sabés que se me acaba de ocurrir y te comprometo al aire? Si querés armar una columna y una vez por mes venir al programa, estás invitada. Ay, y venir a dar información de lo que están haciendo. Es muy interesante, vamos a decirle. Bueno, si y también me hablo mucho con... Tengo hermanos haitianos. No, de Haití no nos gusta Haití, no mucho que digamos. No, está bueno, hacen ricos tragos los haitianos. ¿Cómo? Hacen unos tragos. Me exóticos. Gustan los haitianos entonces. Che, ¿Entra terminar el programa? Que vengan ahí, ¿no? Pues si no, después sí, ¿no? Terminamos difícil. No, che, porque tenemos que darle un cierre. Bueno, tenemos la propaganda de Monsanto, bueno, Chevron y Peugeot. Sí, no. Disculpa, no, Monsanto es un asesino. No. Es una pava así. No. Acá esas cosas no se dicen. No tiré para atrás el país, ¿me entendés? Bueno, no tiré para atrás el país. Yo le cuento, yo tengo mi familia que vive cerca del arroyo, de parte bueno, de la conquista, interferencia. Y una vez tirado glifosato así en la zanja, por no, tipo, los es mosquitos. En Argentina esas cosas no pasan, querida. Y a la noche misma. Todos los de la cuadra, toda la gente internada. No, yo te cuento otra peor que pasó, que está comprobado con la justicia, todo. ¿Dónde fue que vienen de Ecuador, la Chevron? Sí. Entonces comprobaron, pues hicieron la denuncia de contaminación, todo, y a unos cuantos kilómetros de donde estaba la planta, los vecinos abrían el agua así y ponían un encendedor y el agua salía a fuego del metano. Bárbaro, claro. Buenísimo. No, en los huesos se le va eso. Buenísimo. ¿Qué, lo querés sacar del aire? ¿Vos también estás con Monsanto? Es maldito. Vos también, ¿no? Qué buen sonidito. Bueno, che, te queremos agradecer por estar acá y te comprometemos, si quieres venir a hacer una columna de vez en cuando, bueno, después hablamos mejor. Dale, después hablamos. Y te felicitamos por la tarea de productora y como siempre digo, está bueno que haya estos lugares para que gente joven, o sea, no solamente sepa... Que no solamente hay una cosa para hacer, que hay varias cosas para hacer. Como vos decías, que puedes aprender portugués, hay que buscar y moverse, me parece, ¿no? Exactamente, sí. Si vos te levantás bien temprano, yo me dijiste así un día, me levantás bien temprano y me dedicas, aparte de trabajar, me dedicas a estudiar algo. Y busqué, digamos, y mi papá me contó, me dice, mira, yo vi algo que había portugués en Moreno. Buscá bien, me dice.

Se protege al más débil, se lo somete. Soy Cristian Lacillo del Frente Interior de los Trabajadores y estuve en Mundo Guri. Lucía de la Correpi, ¿estás al aire, Lucía? Hola, soy María Lamaquia de la Unión de Músicos Independientes y estuve en Mundo Bullicio. Soy Bernardo de Recorte Informativo en Mundo Bullicio. Soy Cintia de Recorte Informativo y estuve hablando con los compañeros de Mundo Bullicio. Claudio Dele Carbonara, delegado de Sub TV, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez del Partido Obrero en el Frente Izquierda. Estuve en Mundo Bullicio. Con ustedes el señor Tony Gutiérrez. Gracias, maestro. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Te vamos a hablar con Jorge Rulli de Reflexión Rural. Jorge, ¿estás al aire? Estoy en el aire, sí. Rodrigo Amoroso y Marta. Gracias, chicos, gracias a todos. Bueno, regresamos de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 16 y 16 minutos. Le voy a mandar un saludo grande a Fabián, a Juancito y a Freddy, que son los que estuvieron trabajando en casa en la semana. Un buen trabajo. Y pronto, pronto, Mundo Bullicio va a tener una propaganda de albañiles. Muy bien. No la creías a esa, ¿eh? No la muy creías, bien ¿eh? Ahí con el movimiento obrero, carajo. Albañiles que hacen casas, como decís vos. Albañiles que hacen casas. Y prepara el bastón. Una vez a Lucho, mi amigo que hace graffiti, le dije, ¿esta es la máquina de hacer graffiti? Era re boludo, chavo, muy, muy... A veces rozando la ignorancia, te digo. Bueno, vamos a hacer... Está acá en el estudio Juan. Juan, te damos la bienvenida. Bienvenido, Juan. Gracias. Del Bachillerato Popular de Moreno. Sí, somos del Bachillerato Popular El Cañón. El Cañón. Contanos un poco, ¿cómo es esta experiencia? ¿De dónde surge...? ¿Cuál es lo que lo motiva a ustedes para emprender esto? Bueno, nosotros somos trabajadores de la educación, somos profesores que hace muchísimos años que trabajamos en el distrito. Siempre por ahí participamos en lo sindical, en el marco de lo que fueron diferentes agrupaciones de oposición dentro de SUTEBA. Y habíamos hecho un recorrido importante y por ahí decidimos darle una vuelta de rosca a lo que hacíamos y intentamos vincular el trabajo docente al territorio, ¿no? Entonces empezamos ahí a discutir, empezamos a evaluar esta experiencia de los bachillatos populares que llevan muchísimos años en el país y que sobre todo se desarrollaron sobre finales de los 90. Como maestros que no estuvieron de acuerdo sobre el dogma de la educación clásica, vamos a decirle. Sí, un poco intentamos buscar algo distinto para poder llevar adelante nuestro trabajo y vincularlo al territorio, ¿no? Por ahí la escuela tradicional y formal no nos permitía avanzar en el proyecto que nosotros teníamos, ¿no? Y entonces empezamos a ver esta experiencia de los bachilleratos populares, una experiencia que se desarrolla con mucha fuerza en nuestro país sobre finales de los 90, sobre todo en una Argentina donde la desocupación había crecido en términos insospechados para la historia de nuestro país y donde muchos trabajadores habían tomado en sus manos las fábricas y habían tomado la decisión a partir de ver que muchos de ellos no habían terminado sus estudios secundarios de poner en pie sus propias escuelas. Una de las experiencias emblemáticas es la del IMPA, no sé si la conocen. Sí, el IMPA conozco, sí. Claro, que tiene un desarrollo no solamente en el plano de lo educativo, sino en lo cultural. Sí, yo me acuerdo que iba a la fiesta de los 90 del IMPA, que era como era, no, fuiste a la fábrica abandonada, que hacen fiesta, como que era, me parece que fue el estandarte del IMPA, ¿no? Claro, el IMPA por ahí se transformó un poco por ahí en el paradigma de las empresas recuperadas, sobre todo porque los trabajadores no solamente se quedaron con esta idea de restitución del trabajo perdido luego del vaciamiento que habían hecho las patronales, sino que decidieron avanzar y tomar en sus manos también la educación, la cultura, aspectos que por ahí muchas veces son negados a los sectores populares. Sí, yo había escuchado siempre de fábricas recuperadas, de lugares, pero de un colegio a mí me resultó como así como novedoso, vamos a decir. ¿En qué año arranca esto, esta experiencia? La experiencia de nosotros ya lleva 4 años, ¿no? Moreno existen otras experiencias, digamos, y existen algunas experiencias, como todo ha pasado en los últimos años en el país, vinculadas al Estado y a la política oficial, y otras experiencias como la nuestra y la del Galpón de Villa Ángela, que son experiencias independientes y autogestionadas, ¿no? Así que ese es más o menos el cuadro de situación en el distrito. Después, en el país hay muchísimas experiencias, en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal. En Capital Federal han avanzado porque hoy, digamos, tienen reconocimiento, han firmado convenios con el Estado, tienen la certificación oficial de los títulos, tienen presupuesto también, en algunos casos, para infraestructura. Y en la provincia de Buenos Aires también hay 4 bachilleratos que también están reconocidos. Ah, lograron por lo menos que lo reconozca el Estado. Sí, sí, se ha logrado, digamos, mediante la movilización, mediante, digamos, la acción directa de los estudiantes y los docentes en el reclamo, conseguir esto, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos en esa pelea y bueno, en algún momento estuvimos como muy cerca en la gestión de Oporto, habíamos firmado en la Dirección General de Cultura y Escuela de La Plata un convenio para el reconocimiento, cambió la gestión, la política es así, cambia un funcionario, el que viene no se acuerda. Nuestro convenio desapareció y bueno, y seguimos a partir de ese momento movilizándonos y intentando romper este cerco, ¿no? ¿Y cómo es que se manejan ustedes internamente? ¿Cómo sería la organización? Bueno, ¿cómo está compuesta? En principio, digamos, existe una división por ahí de roles que guarda las formas de una institución escolar tradicional, ¿no? Donde hay un director, hay un preceptor, hay profesores a cargo de cada materia, pero en el plano del funcionamiento real, nosotros trabajamos con el método de educación popular, trabajamos con parejas pedagógicas, somos 2, 3, a veces 4 docentes por materia. Y después, en cuanto al funcionamiento, nosotros tenemos una asamblea de docentes, una asamblea de estudiantes, digamos, donde se discuten, se intercambian los puntos de vista de estudiantes y docentes. No son resolutivas estas. Y luego tenemos una asamblea general donde docentes y estudiantes discuten, reflexionan sobre sus propias prácticas y sobre todo resuelven el rumbo a seguir con la escuela, ¿no? Tenemos una idea de escuela. En forma asamblea funciona la escuela. Claro, es el método, digamos, histórico de los trabajadores, digamos, la asamblea, claro, de base, la discusión y la resolución para avanzar. Claro, sí, sí, generalmente siempre se da por consenso, ¿no? ¿Cómo es la población de estudiantes? ¿Ustedes qué ves, digamos? ¿Quiénes concurren? Mirá, a nosotros nos ha pasado algo muy particular, ¿no? Que hemos tenido una matrícula sostenida en el tiempo en cuanto a número, y más allá de que, digamos, en este último tiempo el Estado ha llevado adelante esta política falsa de inclusión con el Plan Fines, que es un programa que precariza una estadística, nada, claro, que precariza, digamos, la educación y también precariza las condiciones de trabajo, porque los compañeros que hoy trabajan en el Fines trabajan por contrato de 4 meses, la mayoría de los derechos laborales no los tienen, y después precariza la educación también el Fines, porque alguien que va a estudiar y va 2 veces por semana a estudiar en un cuatrimestre Es bastante poco, claro, ¿no? Después, claro, si vos querés hacer una carrera universitaria, además te encontrás con una muralla, es terrible el cambio. Y es bastante probable que después fracases. Lo que sabía, puede servir para tener el certificado, claro, pero después no sé si en el mundo real de lo laboral y de otro trayecto educativo, ya sea en superior o en universidad, me parece que vas directo al fracaso. ¿Ves muchos adultos? ¿Ves chicos que por ahí fueron rebotados de las escuelas? ¿Qué es lo que ves? Al ser barrial, digo, claro, ¿no? Claro, sí. Teniendo en cuenta esto, se dan, las dos formas, ¿no? Hay chicos por ahí que fueron expulsados de la escuela tradicional, que 16, 17 años quedaron afuera, y a los 18 años por ahí están dando vuelta y ven que en la escuela que está en el barrio pueden ir, que pueden ir con la visera, que pueden ir con la ropa deportiva que quieran, que se los trata de igual, que tiene un espacio para hablar, que pueden decir lo que piensan y se sienten cómodos los pibes. Entonces, generalmente se quedan. También está gente grande que por ahí le quedó como asignatura pendiente poder terminar de estudiar, que no lo pudo hacer porque tuvo hijo, porque se mudó, porque vino del campo, y bueno, dice, bueno, loco, tengo la escuela acá, tengo la posibilidad ahora. Después hay una franja intermedia de gente que está trabajando en condiciones precarias, dice, necesito tener acceso a otro trabajo y no lo voy a poder tener si no tengo un título secundario. Pero qué interesante, ¿no? Eso, porque ¿cuántos chicos hay, vos sos docente, cuántos chicos hay que quizás dejan de estudiar porque no les incentiva la educación, ¿no? No hay algo que te atrape. A mí me pasó en lo personal la secundaria, que si no fueran por los centros de estudiantes o esas cosas que se armaban, había muy poco. Iba a industrial, quizás me gustaba el taller, viste, que se hacían cosas, pero después como que tampoco me atrapaba nada de la educación. Claro, lo que sucede por ahí es que el hecho de no ser protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje te deja, en un rol pasivo dentro de la escuela. O sea, tenés razón. La escuela, claro, tradicional se maneja con la lógica de que vos no sabés nada. Vas, te sentás, escuchás a un tipo que sabe, reproducís lo mejor, que el tipo sabe, lo que mejor podés, lo que el tipo, claro, te transmitió, claro, tipo sabe, y de ahí resulta tu calificación. Digamos. Es, claro, es algo muy reduccionista lo que digo, pero para que se entienda. Y también desde el Estado se baja cierta información para que se replique del docente al alumno tal información también. Tal cual. El tema del grupo docente, digamos, ustedes lógicamente están trabajando ad honorem. ¿Cómo es uno se acerca con su título? ¿Cómo es el tema de la selección de docentes? No, mirá, generalmente, qué sé yo, se han ido sumando compañeros a partir de que conocen la experiencia, se acercan al lugar, por ahí están presentes en alguna clase, y después, en lo formal, participan de una asamblea, se proponen para integrarse a alguna de las áreas de trabajo, y en la asamblea de conjunto se resuelve que se incorpore, digamos. No es como una escuela privada donde hay uno que dice, no, este sí, este no me gustó la cara, o no, este tu currículum me gusta, este claro, no. O sea, acá es, resolvemos de conjunto, ¿no? Es así, digamos, es digamos, la real democracia, digamos. A mí me gustó eso que dijiste vos, que me dijiste a mí. O sea, una cosa que yo me sienta escucharte a vos todo lo que tenés para decir, otra cosa que interactuemos entre los dos. Claro, es otra cosa. Podés ser protagonista, claro, también. Y no solamente eso, sino también de ser protagonista de ver cómo hacemos para que mejorar la infraestructura, cómo hacemos para que la escuela esté ordenada, cómo hacemos para organizarnos a lo mínimo, a la limpieza, cómo hacemos para avanzar y conseguir el título. O sea, es hacerte cargo de que es tu escuela, digamos. Claro. No es la escuela de un par de locos que se le ocurrió armar una escuela. Tengo una pregunta, Juan. Con el tema del título que me dijiste, ¿ustedes dan título o no lo dan con título certificado? Mirá, nosotros tuvimos los primeros egresados el año pasado, gracias a varias movilizaciones que hicimos, se logró que la Dirección General de Culturas y Escuela reconozca a esos egresados. De todos modos, como no confiamos en estos funcionarios que lo vayan a hacer con la necesidad en términos de tiempo que necesitaban los pibes, porque digamos, habían terminado de cursar y querían su título, nosotros, como somos parte de una coordinadora que es la CEIP, que es Coordinadora de Educadores e Investigadores Populares, sacamos los títulos de los egresados del 2012 por el bachillerato Paulo Freire de Capital Federal. Así que con eso pudimos destrabar en lo práctico algo que no podíamos dar vueltas, porque, o sea, más allá de que haya un nivel de identificación con el proyecto por parte de los estudiantes, lo real, lo concreto es tener el título. Claro, es verdad, sí, sí. Si no, se derrumba el proyecto. Y si no sería un centro cultural, algo claro, así, para pasar el momento, ¿no? Claro. Sí, porque es un tipo de escuela que la gente no va solamente por la obligación de los padres, sino porque va porque quiere. Va por la urgencia, necesidad de tener el título. Claro. ¿Están sostenidos por algún partido político? ¿Ustedes son tratan de ser independientes? ¿Cómo es la cuestión? No, mira, nosotros estamos vinculados a ninguna organización política partidaria, digamos. Es una experiencia autónoma, surge de la iniciativa de un grupo de trabajadores de la educación que decidimos incursionar en esta experiencia de la educación popular. Y a partir de eso se fue gestando el proyecto, que fue tomando forma en el recorrido hasta la fecha, digamos, ¿no? O sea, pero tampoco somos, o sea, no somos, digamos, antipartido, digamos, en el sentido libertario o anarquista, sino que, digamos, somos contrario a los partidos patronales, digamos. Mantener una independencia de pensamiento. Claro, o sea, no, ya, por ejemplo, o sea, qué sé yo, si el Partido Obrero, que es un partido, digamos, que tiene ideas de izquierda, que está en las luchas de los trabajadores, un día quiere venir a hacer una charla por Mariano Ferreira en el bachillerato, nuestras puertas están abiertas. Claro. Si ahora quiere venir la Cámpora, la William Cook, a nuestro bachillerato, a decirnos que la gerenta de Chevron, que es Cristina Fernández de Kirchner, de Monsanto, nos ha llevado al paraíso, al conjunto de los argentinos, no le vamos a abrir la puerta. Claro, o sea, mantienen cierta línea ideológica también. Sí, sí, eso, claro. Muy interesante lo que dijiste de Monsanto y Chevron, porque nosotros en el programa siempre agradecemos Monsanto, Chevron y la Barri. Que nos auspician. Son la gente casi grande de este país. Che, Juan, queremos agradecerte a vos y a toda la gente que está en el bachillerato. La verdad no es por demagogia, pero la verdad que una tarea hermosa están haciendo y ojalá que tengan una respuesta del Estado más contundente y que se puedan organizar un poco. No organizar, que tengan medios económicos, me parece, ¿no? O sea, sí, la verdad que sí. Porque qué organización no le hace falta, ustedes están bastante organizados. Dos cositas, dale, rápido. El 26 de septiembre nos estamos movilizando, justamente, vamos a estar cortando en Callao y Corrientes, en Casa de la Provincia, y después nos vamos a ir al Palacio Pizurno, justamente para exigirle al Estado que se haga cargo de estas experiencias, que son experiencias que están enmarcadas dentro de lo que es la gestión social de la educación. ¿Horario a confirmar o ya lo tienen más o menos? Vamos a estar a las 12 del mediodía seguramente en la Casa de Provincia y de ahí vamos a estar yendo hasta el Palacio Pizurno. Si alguien se quiere contactar con ustedes para enseñar, porque le interesó, ¿tienen algún email, algún teléfono, alguna dirección? Nos pueden buscar en el Facebook en Docentes en Lucha y ahí se contactan, no hay problema. Y la otra es una cuestión también que es muy importante, después vamos a traer la invitación formal para que ustedes se acerquen. Dale, con mucho gusto. Hace un seminario abierto internacional de movimientos sociales, educación popular, pensamiento crítico e historia latinoamericana. Esto se hace en conjunto con la Universidad de Luján, la Universidad de Filosofía y Letras, organizaciones sociales, y es latinoamericano, es el segundo. Nosotros tuvimos la suerte de participar hace algunos meses en Foz do Iguazú. Vamos a tener la suerte de tener en el segundo día del seminario una clase abierta en el Bachillerato Popular del Cañón, donde va a haber algunos importantes pedagogos en el campo del pensamiento latinoamericano. Entre ellos va a estar Alfonso Torre, que es de Colombia, viene trabajando con el movimiento campesino hace mucho tiempo. Fernando Martins, también otro pedagogo brasilero, y Carlos Brandán, que es un discípulo de Freire. Así que esto va a ser el día 29, acá muy cerquita, en Monsegur 260, en Moreno Sur. Los esperamos para que vengan a hacer difusión cuando quieran ese día. Les abrimos la puerta. Sí, muchas gracias por el invitación. Y te pedimos el último favor. Le robamos la idea a One Rage, pero bueno, no tenemos problema. ¿Puedes decir soy Juan de Bachillerato Popular de Cañón y estuve en Mundo Bullicio? Soy Juan de Bachillerato Popular del Cañón y estoy acá en Mundo Bullicio. Muy bien. Vamos, loco. Muchas gracias, Juan. Juan, gracias, muy che, bien, en serio. Muchas gracias, gracias. Juan. Che, bueno, vamos a un corte que está Coto. Poné la propaganda de Coto. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. Desde este lugar de que haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Thank you.

¿Néstor? ¿Néstor? ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que ese programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Gola! ¡Ah, buena cosa! ¿Horacio? Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al ingenito que no le gusta el trabajo, al ingenito que él vive de la calle, el ingenito que él vive de la calle, ¡ay, coludo! Bueno, llegamos a mucho. Aguante Pocho la Pantera, loco. Pocho la Pantera. El Elvis bailantero, podríamos llamarlo, obvio, ¿no? Sí, el Elvis subdesarrollado. Te maté con esa, ¿no? Te maté con esa, ¿no? El Elvis del subdesarrollo, ¿por qué no? No, no, no, cumplieron. No, no, no, cumplieron, cumplieron. No, no. Está mala onda este. Mirá, flaco. Acá, la que es de Merlo, y que el Monumental, ¿dónde nació? En Merlo. Entonces, no jugamos. Acá la que sabe más de cumbia soy yo. ¿Qué? ¿Qué? Mi vieja pateaba calefón en la boca, boludo. ¿En serio? Las patas, sí, tío. Las piernas de Batistuta ha tenido tu mamá. Otra que Maradona. A mamá le tuvimos que cortar la pierna de abajo por patear calefón. Che, no. La pierna de abajo. Volvamos, mundo. A la parte de abajo, Masimo, más de lo mismo. Masimo, más de lo mismo. Cuéntame la bolsa de pija, masa. El hermano de Moroseta. Chicos, tenemos una noticia. Noelia trajo una noticia. No, no, yo no la traje. Lamentablemente ya estaba yo. Vos estuviste investigando, te metiste como un topo en la investigación, ¿no? Yo me disfracé de Cristina e hice una investigación. Contame qué viste cuando entraste a los tenis. Mentira, hice. ¿Copiaste y pegaste? Copiaste y pegaste. No, mentira. Abrí la página de Clarín, obviamente, chivonada. Yo leo Clarín, obvio, chicos. ¿Ah, no le dije? Ah, leo Clarín. Bueno, página online, lógico, ¿no? Sácame esa música de mierda, por favor. Bueno, serios. Serios. Pasó algo, chicos, que va a cambiar absolutamente la realidad de todos los pasajeros de Sarmiento. ¿Qué pasó? Se estatizó. ¿Está preso Jaime, Schiavi y Randazzo? Randazzo está libre y estatizó el Sarmiento y el Mitre. ¡Qué bien! Un aplauso, por favor. La verdad que hoy me di cuenta, viajé en el Mitre y la verdad que sí era estático. Te juro, la velocidad que iba no se movía. Bueno. 2 horas de estación y estación. Pasó a mano del Estado, chicos, así que ahora ya está, terminó la noticia. Ah, mentira, no. Pasó a mano del Estado, ¿no? Y Randazzo dijo que es para profundizar el proceso de reordenamiento ferroviario. ¿Y qué quiere decir volvió a mano del Estado? Que se estatizó. A ver, chicos. Ahora la plata no va para privados, va solamente para ellos. Que se quitó la concesión. Es verdad, tenés razón. Chicos, se quitó la concesión. Como dice Nacho, ya no pasa por intermedio, sé que agarra la plata ya. No, mentira. No, se le quitó la concesión a TVA. En el caso del Sarmiento. Me quedé sin aire, chicos, me emocioné. Randazzo después de decir estas palabras hermosas de que es el va a cambiar, es un proceso de reordenamiento ferroviario. Promete un cambio de forma tajante, lógicamente. Me llamó la atención lo que dijo Randazzo, que reconoció que hoy por hoy se viaja mal en el Sarmiento. Reconoce las cosas del gobierno. Pasaron las pasos por eso. Claro, pero pasa que para estatizarlo primero tiene que reconocer. Ahora, ¿no? Tenemos el antecedente que hace unos meses también se había estatizado la línea San Martín, Belgrano Sur y Roca. Y bueno, a partir de la resolución 1083/13, publicada en el Boletín Oficial el 12 del 9, o sea, hace poquitos días, según el artículo 7 de la ley 26.352, se estatizó el servicio del Sarmiento, que es lo que nos interesa a nosotros, los de Roca que se maten. Para mí lo que tiene que estatizar que, o sea, pueden pasar dos cosas. O sea, que el Estado funcione realmente, ponga trabajadores idóneos en lo que están haciendo, o puede pasar que sea una pantalla para que solamente todo lo que se paren haga... Paren las rotativas. Esto sigue, chiquito. Ah, sigue la información, pero sí te has quedado ahí. No, chiquito. ¡No me pisen la noticia, mierda! ¿Sabés qué es lo que pasa? Que vos trajiste los papelitos esos. No, yo los comenté. Yo no sé si la diste del supermercado o en la noticia. Tengo la noticia en dos papelitos de esos para anotar teléfonos, los de colores. Tengo esto. Espectacular. Esta es la producción. La culpa de la producción me lo dio así, chiquito. Lo lamento. Bueno, según la resolución, el ferrocarril, o sea, esta gestión tiene 90 días para adecuar el sarmiento, ¿no? Y dejarlo a 0 km para que funcione como corresponde. ¿Y 90 si no? días. Y si no, no sé, me disfrazo de nuevo de Cristina, voy y te lo averiguo. Porque dijeron que para el año 2014 iban a haber 1000 formaciones nuevas y chantadas. Que iban a ser los subterráneos, no sé qué cosa. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, bueno, también hay que tener en cuenta, lamentablemente, los accidentes de 11, ¿no? El 22 de febrero del 2012 y, bueno, el de Castelar, que fue el 13 de junio de este año. Donde, bueno, hubo muchos muertos, en el caso de 1151, en el caso de Castelar, 3 muertos, muchísimos heridos, gente que quedó mal, que sigue en tratamientos, ¿no? Por cuestiones que son post, ¿no? Porque nadie se acuerda de esta gente que sigue herida y que la siguen operando y que perdió el laburo y que no puede darle de comer a sus hijos. Y o bueno, sea... y también la cuestión sería poder, digamos, hacerle un tratamiento más profundo a las formaciones diésel, porque el Sarmiento tiene formaciones diésel. De casualidad, que no tiene formaciones a leña, pero tiene formaciones diésel que se cancelan. Divinos. O sea, ¿qué dijo el Pollo Sobrero? ¿El Pollo Sobrero dice algo? Yo hablé también. Que... Me disfracé ahí de sindicalista, fui y también. Me le llevaste un agua oxigenada, le dijiste, Pollo, te falta un colorante. ¿Tienes un colorante? Acá. Sobrero dice que esta no es una estatización seria. Y dice que sigue todo en manos privadas y que, por lo tanto, cree que esto es, como tu reflexión lo decía, que es toda una pantalla, digamos, casualmente previo a las elecciones. No, lo que puede ser es que al estatizar tengan 100% de control randazo sobre todo lo que pasa. Entonces, al tener control sobre eso, la información que te llega a vos va a ser muy reducida. Eso puede ser también el problema también. Sí, pero bueno, lógicamente también hay una especulación con respecto a las elecciones, porque estos problemas que tiene Sarmiento los tienen hace años. Ahora, ¿por qué esperaron que pasen las dos masacres terribles, tanto la de Castelar como la de Once, y no hicieron absolutamente nada, salvo ahora, que bueno, después de las PASO, como que no les fue muy bien, y bueno, antes de la próxima elección intentan estatizar? Claro, bueno, pero también ahora hablan de la inflación, de la inseguridad, o sea... Es como que Massa le va marcando delante. Y claro, se van dando cuenta que no pueden ser tan ciegos, tan sordos al clamor tan popular. Necios, claro. Yo digo tan necio, ¿por qué es negarlo? No, y también es como hablamos siempre, ¿no? O sea, estas cosas pasan porque ellos no viven en los lugares que pasan esas cosas. Tal cual. Yo me voy a detener a leer unas palabras de Randazzo que salieron en el diario. Esto es noticia, esto es palabras de Randazzo, ¿no? A que ver, le preguntan sobre la reputación de a verga. Esto es el problema que pasó con la de Castelar, ¿no? A ver. Entonces, Randazzo lo que dice es lo siguiente. Hoy no sale ninguno a dar la cara, señaló. Y admitió sentir una enorme tristeza ante la actitud de quienes actúan amparados en una gran impunidad mediática para acusar al Estado por lo ocurrido. ¿Qué dicen hoy frente a estas pericias más contundentes? Se pregunta el ministro. Y tras enfatizar que son unos chantas, consideró que no se saca crédito político de este tipo de cosas, hablando como hablaron sin siquiera saber lo que pasó. Y después hay otra parte, que también Randazzo lo trata de chanta a los sindicalistas y le dice que si quieren hacer algo por el tren es que vayan a trabajar. Yo voy a decir lo siguiente. Primero, ¿no? Primero, yo no voy a defender al Pollo Sobrero ni a un sindicalista ferroviario porque no los conozco. No sé, no los conozco íntimamente a ellos. Pero tratar a un trabajador de esta manera, decirle que son un chanta y que vayan a trabajar, me parece una actitud despreciable de quién fue cómplice de los sirilianos, de quién fue cómplice de Schiavi. Entonces... ¿Cómo es la historia? Seguir bastardeando al trabajador y al indefenso y dejando a un costado al poderoso, ¿no? Al que tiene la plata. Y también quiero también marcar algo, ¿no? Que esto es buenísimo. Esto, el tipo agarra y dice, no se saca rédito político de esto. Vos estás haciendo lo mismo, amigazo Randazzo. Estás sacando rédito político de esto mismo también. Sí, a mí me parece que también esta cuestión de Randazzo decir, ah, son todos chantas, no quieren trabajar, viene, ¿no?, de la mano con una operación que ya varios programas hablamos, que es esta cuestión de criminalizar a los maquinistas, criminalizar al trabajador, deslegitimar las luchas obreras, porque conozcamos o no, por ejemplo, a Sobrero, son tipos que, bueno, se movilizan más que nada. Sí, por, no, sí, sí. No solo por los trabajadores, sino también por los usuarios. Entonces me parece que es esto, ¿no? Criminalizar determinado sector trabajador para desligarse de responsabilidades. Y siempre echándole la culpa a Mañeto, ¿no? Porque el tipo acá te lo dice, lo que se ampararon... Claro. Bajo la impunidad mediática, ¿no? O sea, siempre la culpa es de Mañeto, ¿no? Es de la manipulación. Mañeto maneja trenes ahora. Mediática. Sí, y lo que el reclamo principalmente, ¿no? De los trabajadores del tren tanto del tren como del subte, siempre fue el también el tema de los repuestos, que siempre faltaron. No es solamente, y ni desde ahora, ni de hace 5 años, sino que viene histórico, que la falta de los repuestos también deja a la gente que no pueda seguir trabajando en los trenes y que los trenes puedan estar como corresponde. Y ahí es donde tienen que estar el Estado controlando a las empresas que están... Bueno, pero imagínate que ese que hace eso es Roger, o sea... Roger, él la tiene con Roger Water. Roger Water no tiene nada que ver con TVA. Igual creo, ¿no? O sea, más allá de lo que hable Randazzo y lo que hable todos los peritos y los testigos y un montón de cosas, hay una realidad, ¿no? La realidad es la que se ve en la calle. La gente que estamos acá tomamos el Sarmiento, sabemos cómo se viaja en el Sarmiento, en la calidad de viaje que tiene, que es una porquería. O sea, que el tren antes tardaba un minuto, tardaba, me parece, si no me equivoco, 1:05 de Moreno a 11, ahora tarda casi más de 1:30, 1:40. Hay un montón de cosas que son evidentes a la luz del día, vamos a decirle, ¿no? Que más allá que Randazzo haga política y un montón de boludeces demagógicas, se cae Maduro, ¿no? O sea, uno cuando viaja en Sarmiento se da cuenta cuál es la realidad. Y el usuario lo nota, sí. El usuario lo nota. Sí, lógicamente sigue todo igual y a la mañana, yo lo invito a Randazzo, que a la mañana viaje en hora pico, la verdad, no se puede viajar. No, yo, Randazzo, si estás escuchando, te invito un mano a mano en la Plaza de Moreno. Hay un tres toques. Yo te invito a la casa de una amiga que se llama Murano y que hace unas masitas re ricas con el té. Te van a caer bien, no sé por qué. ¿Qué te? Te invito. Yo te invito, o sea, te invito. Estamos malos. Un viajecito. Pasaje, mira, con la sube. Un viajecito. Un viajecito en la punta de esta. ¡Epa! ¡Oiga! Randazzo, ¿qué pasó? Para vos. Mati, ¿vamos separador? Profe. Respeto por uno, por el otro y hacia el entorno. Bueno, regresamos de Mundo Bullicio. Hoy tuvimos de todo en el día. Hablamos un poco de la contaminación, hablamos un poco de la asunción del nuevo ministro Granados, ¿no? Este tipo tan copado que asumió de ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con el Bachillerato Popular del Cañón, de Moreno. Con Roxana. Con Roxana, productora de Hijos e Hijas del Oeste. Y bueno, y llegamos al fin. Se está acabando esto, se acaba un sábado. Un programa menos. Se nos fue el 44. Se nos fue el 44. Pero el número 44. A mí me cagaron el sábado, pensé que la Correpi hacía el evento a la noche. Se ve, lo están haciendo ahora, termina a las 10. Me cagaron el sábado. Encima hace frío, así que después en la calle. ¿Y ahora qué no, hago? Lo terrible que la llevo a mi casa y mi pareja a la noche quiere ver ese programa Terapia, ¿viste? Así. Digo, ay, mi vida. Un tiro en la cabeza, boludo. Y más o menos. Una película. Gente, no llega gracias. Con una película. Gracias. Bueno, no, gracias a todos, gracias a los que nos escucharon. Y bueno, atenti, porque siempre nos quieren cagar. Nacho, nada, la verdad que agradecer a todos los que nos escucharon. La verdad, agradezco que nos escuchen todavía. Es verdad. Agradecemos a FM Moreno por darnos el espacio. Mati, gracias por apretar los botoncitos en los momentos indicados. Mati Grosso. Gracias. Grosso. Y agradecemos también, Fabi, si estás escuchando. Te mando un abrazo, Fabián. Y queremos agradecer, como dice Nacho, ¿no? A la gente que está escuchando, a la gente que sigue prendiendo el dial en una radio recuperada, una radio comunitaria, una radio alternativa, en un espacio donde podemos hablar de cosas que no son partidarias. Sí, podemos tener la libertad de decir lo que pensamos. Suena muy agradezco a Aptra, pero es la verdad, Aptra. La verdad que podemos. Tenemos un mensaje. ¡Wow! Fecu nos dice, buen programa. ¡Vamos, gracias, Fecu, un abrazo, Fecu! Bueno, gente, nos fuimos. Gracias a todos, que Dios nos bendiga. Nada, mentira. Que si lo ven a Dios, mandale un beso de mi parte. Y bueno, chau. Quiero tirar un par de billetes, algo, Dios. Dios, nos vemos. Chau. ¡Adiós! Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.